las víctimas de la cacería de brujas. El año de la barbarie. Cristianos, católicos, todos es creyente en un punto Dios. Decía. ¡Matadero! bueno, real, chimba por la invitación, pero el parche que nos pillaron, por estar los abrigos, por estar acá, no habíamos estado aquí, en este barrio. La buena, me vamos del piso, pero la buena. Y, 1948, todos conocemos la historia de Bogotá, ¿no? Pero alguien pensó en los campesinos, Bacatá. Gracias. Gracias. Siempre.